unitaria. El refugio del peregrino. Todos los martes de 14 a 15 por Radio La Migla. Porque la salida siempre es hacia adentro. Pasos cotidianos en el Valle de la Vida tienen que ver con los pasos del viento, pero también con los pasos del más pequeño insecto, con la mirada del cóndor en alto vuelo, más también con la oruga, con el grito de los ríos torrentosos, pero también con el silencio de los jaguares, con la presencia del huemul, más también con la humildad del pudú. ¿Puede el bosque renegar del árbol solitario? ¿Puede la piedra solitaria renegar de su cantera? En el Día de la Tierra, el refugio del peregrino. Celebro mi destino de sentir como siento, de vivir como vivo, de morir como muero. Y porque lo celebro y soy al fin la nada de la sombra de un verso, os digo muchas gracias. Se apaga en el rocío. puede contener el cauce del río ni evitar la lluvia. El calor y el rocío no se puede contener lo que crece. Ni la luna ni la tierra porque no nos pertenece. A todas y a todos, esto es El Refugio del Peregrino, que viene comenzando hoy a las 14:12 minutos. Le damos aire a este maravilloso programa que está cumpliendo su tercer ciclo. Estamos aquí en Radio La Minga, la radio que es parte de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, en Villa Yardino. Estamos más específicamente en Avenida San Martín 357, por si tienen ganas de acercarse hasta los estudios de colores que siempre están disponibles para toda la comunidad. Les voy a compartir también las vías de comunicación para que puedan enviarnos mensajes. 3548-497812 es el número de nuestro teléfono de línea y 3548-550900 para que se comuniquen a través de WhatsApp o de Telegram. Te recordamos que también puedes escuchar este programa y toda la programación de la radio a través de internet en www.radiominga.org.ar. Hoy es un programa muy especial, particular, el programa número 2 de este nuevo ciclo del Refugio del Peregrino. Gaby anda viajando por algunas latitudes de todo este extenso territorio. Así que le vamos a dar la bienvenida a este programa. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, hola, Sin, ¿cómo estás? Bien. Hola a todos, ¿cómo andan por ahí? ¿Me escuchás bien? Perfecta. Qué grande, qué grande. Bueno, primero a agradecerte enormemente. Esto ha sido una mega producción. El Refugio del Peregrino salió a peregrinar. Ayer sentí un poco eso. Primero pasamos por San Luis, más específicamente por San Francisco del Monte de Oro. Ahora estoy en Mendoza y estamos parados acá con David en una sombrita en la ruta, está entrando a Poterillos. Y quizás me encuentre alguien a quien hacer una nota en este peregrinaje. Ayer fue el Día Mundial de la Tierra. Así que, bueno, nuestro programa de hoy está dedicado, digamos, ¿no? No solamente a la Madre Tierra, sino a todo lo que representa, a los árboles, al aire, a las plantas, a los plásticos, digamos, a tener esta conciencia de levantar la basura, de no tirar plásticos en la vía pública, de poder reciclar. Bueno, es como bastante global el Día de la Tierra, que fue ayer, 22 de abril. La nota que grabé junto a Juanpi y a Sol la hicimos anoche. Ellos viven en San Francisco del Monte de Oro, en una reserva natural, así que es un lugar mágico, sinceramente mágico. Ahí, bueno, en San Francisco tienen una ONG junto con otro grupo de personas que se llama Árbol del Sur. El año pasado lo sacamos al aire a Juan y nos estuvo contando, bueno, acerca de su trabajo y demás, y esta vez tuve la posibilidad de hablar con ambos, con Sol y con él, que nos cuenten qué hace la ONG, siempre las puertas abiertas, ahora lo van a escuchar en la nota, de la ONG están abiertas para voluntariar. Recuerden que el voluntariado, así como nos pasa a nosotros en la radio, es algo fundamental de mantener las organizaciones, de mantener la comunicación, de la difusión. Así que, bueno, justo ellos ayer estaban dando clases en las escuelas, porque una de las de lo que hacen, digamos, en la ONG es compartir estos saberes ancestrales en las escuelas, con los niños y con las niñas. Así que fue una visita mágica. Charlamos un montón. O sea, la nota es un ratito nada más, pero me voy con el corazón, bueno, junto con David también, ¿no?, enriquecido de todo lo aprendido, lo que ahí en el Instagram de Refugio del Peregrino subí algunas historias de lo que vimos, de lo que pudimos ir observando, y el pequeño recorrido que nos hizo Juan en la reserva hasta que la esperábamos a Sol. Así que, sin más que decirles, los voy a dejar ahí al comando, la voy a dejar a Finn al comando de esta nave hoy, y a ustedes que están del otro lado escuchando estos audios y esta nota, que la verdad no tiene ningún desperdicio. Gracias, Finn. No, gracias a vos por la confianza, y vamos a disfrutar entre todos y todas esta experiencia de peregrinaje, esta nueva forma quizás de poder comunicarnos y compartir lo que tenemos para brindar a la gente que escucha el Refugio del Peregrino y Radio La Minga. Así que a desandar nomás este nuevo camino. Vamos a escuchar la nota y musiquita, como siempre, buena música que ahí Gaby nos trae y nos comparte. Así que quédate ahí prendidita, prendito al aire de La Minga. Hola, hola, buenas. Hola. Bueno, un poco como había anticipado ahí en el reel que le compartí, este programa está siendo grabado. El Refugio del Peregrino salió de viaje y se vino hasta la provincia de San Luis, hacia este hermoso pueblo que se llama San Francisco del Monte de Oro. Estamos acá con los guardianes de esta reserva natural. Ahora nos van a contar ellos un poquito de qué se trata. Ellos, junto con otras personas, forman parte de una ONG que se llama Árbol del Sur. Y bueno, contarles primero que es mágico estar en este lugar. Compartir con ellos es hermoso. Nos quedaremos muchísimo tiempo más charlando con ellos. Pero bueno, vamos a intentar llevar todo esto que sentimos en todo este rato largo, toda esta tarde y esta noche, compartiendo con ellos, acercarles un poquito de este conocimiento de ellos hacia ustedes. Así que los presento, bienvenida Sol, bienvenido Juan. ¿Por dónde quieren empezar? ¿Quién quiere empezar? ¿Sol? Dale. hablábamos recién de qué es vivir en este lugar, ¿no? ¿Cómo llegaste a este lugar? ¿Qué fueron pasando antes, ¿no?, en tu vida? Bueno, wow, es una pregunta. Es una pregunta para comenzar. Bueno, lo primero, sentí un llamado muy grande. Tanto Juan como yo sentimos un llamado de esta tierra, de este lugar. Para llegar, bueno, vivíamos en Buenos Aires y San Luis empezaba a llamar. Así que nos hicimos algunos viajes de expedición con un documental que se llama El Llamado del Cóndor. Lo presentamos en Merlo, en Potrero de los Funes, vinimos a San Francisco y ahí sucedió algo. Las calles, el territorio, había como una energía muy especial y nos dimos la oportunidad de quedarnos unos días y experimentar un poco más. Hasta que en un momento sentimos que era el lugar, que íbamos a simplemente dejar todo en Buenos Aires, o mejor dicho, continuarnos acá. Claro, exacto. Así que bueno, nos embarcamos en ese viaje de mudanza, y una vez que estuvimos acá, empezamos a caminar, a recorrer, a poder empezar a conocer un poco más de este San Francisco que nos había llamado. Y un día nos llegamos por el camino que llega a este lugar, a la reserva. Sí. Y había una tranquera de hierro. Y claro, cuando uno ve una tranquera decide no pasar, porque claro, seguramente es casa de alguien. Así que nos quedamos de ese lado, del otro lado de la tranquera, mirando hacia estas sierras. Uh-huh. Apoyados en la tranquera, un buen rato, como una hora, mudos los dos, había algo como invisible, pero que lo podíamos sentir. Volvimos a casa ese día y dijimos, ¡ey, qué fuerte ese lugar!, ¿no? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó? Y bueno, compartiendo experiencias dijimos, ya vamos a ir en algún momento a caminar por ahí. Pasaron muy pocos días y un amigo dijo, tienen que conocer un lugar. Yo creo que ese lugar es donde ustedes tienen que ir a plantar el Árbol del Sur. Esta ONG, ¿no? Que somos un grupo de personas dedicadas a lo educativo, a lo ambiental. Y bueno, nos trajo, abrió la tranquera de hierro y el camino era derecho a este lugar. Así que, volviendo al principio, nos llamó al lugar. Exacto. Y seguimos descubriendo, aunque al comienzo fue un aprendizaje muy, muy inmenso, porque es el contacto directo con la naturaleza, de estar en el medio de las sierras, en una quebrada, agua de arroyo, sin luz eléctrica, sin agua corriente, en un comienzo. Y bueno, ahí fuimos caminando el por qué llegamos acá. El por qué, exactamente. Uh-huh. Y de tu lado, Juan, un poco compartís ahí lo que dice Sol. ¿Cómo fue a poquito ese proceso de estar acá? ¿No? El título, a mí me gustó ponerle este título y vamos a ir descubriendo en la charla si es, ¿no? Esto de volver a mi centro y ser parte de un todo, ¿no? Así es el flyer que invitó a esta charla. ¿Sentís un poco eso? Sí, sin duda. El llegar acá, los comienzos difíciles, encontrarte con los vientos fuertes, la piedra, la espina, lo rústico, ¿no? del lugar. Eso tan romántico, tan ancestral que atraía, es muy lindo cuando uno lo habla, pero después de ahí a experimentarlo a diario en el cotidiano, las cuatro estaciones, suceden un montón de cosas diferentes. Así que lo primero fue llegar al lugar y pasar ese primer año, ese segundo año, ese tercer, para escuchar, ¿no? el lugar, a ver qué tiene para decir, que a veces tiene otros tiempos a los que uno, claro, proyecta, planifica, y entonces uno tiene que inclinar la cabeza ante la fuerza del viento, al disponer de, por ejemplo, de energía solar para obtener energía eléctrica. Si tenés 5 días nublados, no dispones de energía eléctrica, y cuando se va el sol tenés que seguir con la vela, y bueno, en invierno los días son más cortos. Y al no tener gas natural, tenés que proveerte de la leña y estás lejos de un lugar de abastecimiento y tenés que salir para ir a buscar la comida. Entonces, bueno, empiezas a organizar tu vida, tus tiempos, tu dinámica diaria de una manera diferente, y eso lleva un tiempo acostumbrarse. Del comienzo, por supuesto, la motivación como lo empuja un montón. Claro. Y bueno, ya después uno se va como, ya no es tan divertido a veces, claro. Lo que al principio es una aventura, después termina siendo como uff, no, claro. Lo tengo que hacer porque si no como, no me abrigo, claro. Uh-huh. Y bueno, y acá está, ya llevamos desde el 2019, 20, 21, 22, 24, todos estos años. Uh-huh. Y bueno, ya hoy por hoy sí, más asentados, y acá estamos llevando adelante. Hoy cuando pasamos esa tranquera que decía Sol recién, esa tranquera de hierro, lo primero que hiciste fue decirnos, bueno, a partir de ahora se abre un portal, se abre un portal dimensional, se abre un portal en el tiempo y todo este lado es diferente. ¿Por qué fue lo primero? Más allá de que sentiste decirlo y quizás se lo digas a todas las personas que visitan este lugar, pero ¿por qué sentís que pasa? Más allá de lo que estás contando acá, ¿no? De volver a lo ancestral, pero ¿qué es lo que pasa en en lo que se vibra acá, en lo que vos vibrás del lugar, como para poder decir, es un lugar fuera del tiempo. Es cierto que sí, se lo comento a cada visitante que llega, porque así lo experimenté también, claro, la primera vez que... Y me sigue sucediendo en el cotidiano, cuando salgo y estoy en contacto con la gente, voy de un mercado a otro, uso el dinero virtual para pagar, y me manejo dentro de esa rapidez del mundo, y al volver acá te encontrás con la piedra grande que está ahí hace miles de años en el mismo lugar, esos árboles con sus raíces bien metidas adentro de la tierra, y el tiempo ya empieza a ser como de una manera diferente. El estar acá, uno también está con otras, las distracciones, como decíamos recién, están limitadas, entonces uno no recurre tan como nos suele suceder a veces en las ciudades, que todo es tan inmediato. No, acá todo lleva su tiempo, no lo mismo que uno que no es que abre la canilla y es el lago, tiene que ir y buscar el agua, o sea, vacía el tanque, hay que llenarlo, y así cada cosa tiene su tiempo. Pero básicamente, con lo que me preguntabas, el lugar tiene sí algo fuerte, y creo que las piedras dicen mucho de eso. Totalmente, se super siente. ¿Y vos, Sol, sentís algo parecido? Sí, es como decía Juan, del tiempo, como pasa diferente, no sé si lento o rápido, pero pasa diferente. Entonces, mismo las personas que nos visitan, no a todas, tal vez se lo decimos de primera, o no todas las acompañamos así en el camino, como con ustedes, pero lo dicen cuando llegan, ¿no? Como que se quedan muy asombrados, no sé si por una expectativa, pero lo sienten. Claro. De qué fuerte el lugar, ¿no? Y desean caminarlo o simplemente sentarse y sentir eso, la paz del lugar, ¿no? Porque más allá de los vientos que decías vos también, que son fuertes en la quebrada y muchos movimientos del cielo, da mucha paz a este lugar, se siente la paz. O sea, podemos decir que, bueno, que estábamos hablando, ¿no? Recién que escuchábamos el tema de Abel, ¿no? Que es la cortina del programa. Hoy, y antes de irnos ahí a la primera pausa, ¿no? ¿Sentís que es, primero te voy a preguntar a vos y después a Juan, que este es tu refugio? O sea, ¿sentís que en algún momento empezó un peregrinaje en tu vida, empezaste a buscar, sí, y demás, y hoy este es un refugio? Hoy es un refugio, y si es algo que intencioné o recé hace mucho tiempo atrás, en el que me sentí parte de la tierra, en el que lo supe, y mi cuerpo necesitaba experimentarlo, vivenciarlo. No sabía cómo, pero hoy sí sé que sí, es mi refugio para vivenciar eso, para experimentar los elementos, todo, claro, el arroyo, ¿no? Es una serpiente de agua que baja desde las nacientes, trayendo vida a todo el lugar. Y cuando viene la crecida, por ejemplo, es un movimiento que lo sentimos internamente. Claro. No solamente crece el agua y nos aísla de bajar al pueblo, ¿no? Por unos días, sino que también es un movimiento interno muy fuerte, si te permitís, claro, vivenciarlo, ¿no? Uh-huh. Así que sí, hoy es mi refugio. ¿Vos, Juan? Sí, antes de eso quería aclarar un poco también para los oyentes que no pueden ver, ¿no?, lo que estamos contando. Entonces, acercarle que este lugar es una quebrada que está, se llega a través de un camino de tierra de unos varios kilómetros, y llegas a un lugar que está como metido entre las sierras. Entonces, en esto del tiempo también sucede que en invierno, por ejemplo, el sol aparece a las 10 de la mañana y se va a las 4 de la tarde. Una anécdota que contaba muchas veces es que en invierno a veces tengo que salir al pueblo temprano a buscar algo, y yo me voy de acá de noche, cuando llego al pueblo es de día, hago mis cosas, y cuando vuelvo acá todavía es de noche, y vuelvo a ver salir el sol. Claro. Y una vez salió el sol dos veces. Y realmente es un espacio sin tiempo. Claro. Y sí, es una especie de refugio, es una especie de rinconcito, de lugar en el mundo con el que soñamos, que para eso lo creamos, donde puedan llegarse otros peregrinos, que entonces de alguna manera nos consideramos como guardianes, preservando la naturaleza, la flora, la fauna de este lugar, para que las personas que lleguen puedan encontrarlo y esto pueda preservarse en el tiempo y otros también puedan sentir esas ganas de cuidarlo, de preservarlo, y siempre lo soñamos así, ¿no? Para más personas. Claro, y sentirse ahí, como decía Sol, realmente esto que somos, ¿no? Parte de la tierra, ¿no? Que no somos externos, o sea, no somos algo separado, sino que somos tierra y tenemos, bueno, cada uno de esos elementos dentro de nosotros. Entonces, por supuesto, al estar en tanto contacto directo, de verdad, así lo sentimos adentro. Así que, bueno, nos vamos a ir a la primera pausa y ahí ya regresamos y seguimos la charlita. Que susurra en el tiempo, despierta, es el momento. Mujer de la tierra soy, medicina del viento. Caminando firme voy, confiando regreso al centro. Una con la tierra soy, una con la tierra soy. Balsamo la vida voy, amando regreso al centro. De mil colores soy, de mil mujeres vengo. Pasando la vida voy, andando despierto adentro. Tengo alas en el corazón y respuestas en el silencio. Cuando acallo la razón, escucho la voz de mi abuelo. Mujer medicina soy, mis raíces son mis ancestras. Llevo magia en las venas, las plantas son mis maestras. Una con la tierra soy, una con la tierra soy. Danzando la vida voy, amando regreso al centro. De mil colores soy, de mil mujeres vengo. Danzando la vida voy, amando despierto adentro. En tierra, porque en ella me transformo. En ella vivo, en ella siento, en ella vuelo y con ella lloro. Mi palabra es decreto que se expande en el tiempo, la fuerza ancestral en mi pecho, en mi sangre y en mi aliento. Soy lo que creo, lo que conservo, lo que vivo y lo que suelto. A mí me dicen tierra, porque en ella me reencuentro. Una con la tierra soy, tierra soy, balsamo la vida voy, amando regreso al centro. De mil colores soy, de mil mujeres vengo, balsamo la vida voy, amando despierto adentro. Custodian, promueven y generan cultura. En Villa Giardino, la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones.

También hacía un programa de acción social en la cárcel. Eso ya fue en el 2016. Claro. Y un programa de acción social educativo en las escuelas. Hasta ahí no era ONG. Uh-huh. ONG, después me sumo yo al Árbol del Sur, nos sumamos otros, y sentimos ir un poco más allá, ¿no? Establecer como una matriz dentro de lo que veníamos haciendo, más ordenada, y poder involucrarnos en otras áreas, lo social, lo cultural, bueno, ya venía haciendo, pero poder estar como en un mismo nivel, a veces hablando, no sé, con un intendente, un gobernador, poder establecer acuerdos, poder ser tomados en cuenta también, claro. ¿No? No como una grupalidad, que es hermoso también y es lo real, en verdad, una ONG es una grupalidad con una misma misión o un mismo propósito, pero dimos un paso más, que es burocrático también, claro, hacer una ONG, muy, pero fue necesario, eso nos abrió puertas impensadas y ya llevamos 5 años, sí. 5 años como ONG. Hermoso, hermoso, sí. como en algún momento, bueno, me quedo con esto de que uno, y lo hablamos hoy con Juan también, ¿no? Esto de ir co-creando, ¿no? Paso a paso, y que es real, ¿no? Que primero me lo imagino, como decías vos recién, ¿no? Me siento parte de la tierra y quiero que mi cuerpo lo experimente, ¿no? Entonces uno va co-creando paso a paso lo que necesitamos, ¿no? Y en este, sí. En este nacimiento de esa ONG fue, bueno, se fue construyendo, se fueron compartiendo, y bueno, ahora necesitamos que esto, por ejemplo, tenga una entidad jurídica, uh-huh. Porque tiene que pechar de alguna manera, ¿no? Con más fuerza, entrar en algún lugar, sí. Y es necesario. Entonces, permitirse eso y decir, bueno, esto es lo que debo hacer en este momento para que esto sirva y se escuche, me parece ahí como fundamental. ¿Y quién más forma parte? ¿Son muchos los integrantes de la ONG, Juan? Por temas legales, diríamos, dentro de lo que es la ONG, se compone de una nómina directiva de 7 integrantes. Eso es una cantidad de personas. Uh-huh. Bueno, luego ¿puede haber más gente en la ONG, o sea, o no? Sí, pero que ya no forman parte dentro de lo que es un estatuto, okay. Que son los que componen la nómina directiva. Bien. Son como 7 integrantes. Sí. Después sí, nuestra ONG se compone de colaboradores. Bien. Dentro de traducción, diseño, comunicación, página web, una parte de secretaría, pero son ya como colaboradores. Uh-huh. Los 7 integrantes están dentro de un documento catalogado, claro. Dentro de la IGJ, que es la Inspección General de Justicia, y están como dentro de un documento legal, por bien. Decirlo de alguna manera. Bien, y la gente entonces, porque eso estaba chusmeando la página, puede entrar y colaborar desde lo económico, por ejemplo, y también con ayuda, o sea... Ustedes, me decías vos sobre todo, ¿no? Que todo el verano estuvieron, no, vos sol, todo el verano recibiendo gente que venía a ver la reserva y demás. ¿Esa gente viene a conocerla o también puede venir a colaborar en algún trabajo? Le pasó la bola así a Sol directamente. Vamos, Sol, con esa. Esa es para vos, te digo. Claro, o sea, viene, recibimos gente. Uh-huh. ¿A qué viene la gente? Más allá de experimentar el lugar, a colaborar, a conocer, ¿cuál es ese...? Bien, sí, se pueden acercar, lo recomendable es experimentar el lugar va a ser al 100%. Uh-huh. Las tareas son diversas, de recibir a las personas en la reserva, dar charlas de educación ambiental, mantener el sendero, cortar leña para el invierno. O sea, hay muchas tareas que son propias del campo, propias, claro. De la vida, de la naturaleza. Claro. Y muchas que tienen que ver con el recibir a las personas que vienen a conocer una reserva natural. Bueno, ¿qué animales hay? ¿No? ¿Qué plantas medicinales nos encontramos? Y eso es algo que compartimos con las personas que vienen a acompañarnos, a voluntariar o simplemente, claro. A convivir. Uh-huh. Y que ellos también pueden brindar, conocer y brindarlo. Claro. Entonces son muy diversas las tareas y tiene que ver también, así como el calendario lunar solar, uh-huh. nosotros también tenemos nuestro calendario de actividades. Lo que florece cuando florece, claro. lo que semilla, entonces muchas veces también es, bueno, ir a buscar las semillas, tenemos árboles semilleros, porque obviamente no vamos a sacar semillas de todos los árboles, hay que dejar a los pájaros. Obvio, obvio. Comidita y todo, ¿no? Entonces, bueno, hay como, ya tenemos como una especie de guía de actividades, en donde, bueno, las mujeres podemos hacer algunas cosas, siempre hay esa dinámica también de poder juntarnos a vivenciar un poco más de la labor, ¿no? Y llevarnos esa experiencia, comulgar con un diálogo, con los valores tan importantes. Algo que siento que lo más importante es los valores, compartir Totalmente. Valores, uh-huh. fomentarlos. Y eso es más importante que las tareas que hacemos, inclusive que la experiencia que es fuerte en el lugar y hermosa. Eso de comulgar los valores, de poder darles brillo, de que existan, ¿no? Y que podamos hablar de eso. Un poco lo que hablábamos hoy en la charla, ¿no? De reconocer nuestros dones y nuestros talentos, sí. ¿no? Decir, bueno, en esto soy bueno, soy buena, esto está bien que yo lo haga porque soy buena, para esto no, y va a haber otra persona. Entonces, y nadie es más que nadie, sino que estamos en diferentes funciones, haciendo diferentes cosas. Y reconociéndonos, ¿no? Sobre todo a nosotros mismos. Y ahí Sol dejó picando lo del calendario sincronario lunar, solar lunar, y ahí ahora es al revés, le pasa la ola Sol a Juan. Bien, cada uno tiene ahí su función. ¿Qué es esto? Nosotros particularmente con David lo usamos ya hace un tiempo. Empezamos a entender qué es esto de por qué el calendario gira al revés, ¿no? No gira para el lado de las agujas del reloj, o sea, para el lado derecho, sino que gira hacia el lado izquierdo. ¿Cómo nace el calendario y qué significa esto? Bien, voy a ir un poquito más atrás uh-huh. y voy a volver a ilustrar a mis queridos oyentes. Árbol del Sur, esta ONG, que está compuesta por estos 7 integrantes, vamos a nombrarlos, que son también los que nos ayudan, uh-huh. que son Rodrigo Acurso, Gabriela Mato, Maya Villaverde, Juan Quiroga, Sol Carrizo, Juan Pablo Pelacini y Brenda Ferro. Este equipo de 7, cada uno en distintas áreas, ayudan a componer esta ONG, que dentro del mundo, del sistema, tiene 3 ejes, aborda el eje de lo cultural, lo social, lo educativo, lo ambiental. Ahora, Árbol del Sur, como ONG, sostiene esa parte social, cultural, educativa, desde la parte de la escuela que está proyectada en este lugar, y por otra parte, gestionamos una reserva natural, que es la Reserva Natural Quebrada del Palmar. Exacto. ¿Qué hacemos desde Árbol del Sur? Ponemos en valor la sabiduría ancestral, ¿no? Resignificamos esos saberes originarios, esos saberes ancestrales, y tanto la reserva como la escuela tienen sus bases y fundamentos en la sabiduría de la naturaleza. Para ello nos apoyamos en este calendario lunar solar que estamos hablando anteriormente, que es la manera de concebir el tiempo de los pueblos milenarios de acá de América del Sur. Base y punto de partida para poder situarnos en el espacio, en el claro. territorio, comprender cómo funciona el tiempo, cómo opera la mecánica celeste, y a partir de ahí acompañar ese movimiento estelar en relación con la Tierra. Giramos al revés porque es como se mueve la energía acá en América del Sur. Cuando nosotros miramos las estrellas y vamos a mirar el sur en este momento, que eso es lo que resignificamos, el sur, por ejemplo, nosotros vemos que las estrellas van girando hacia la derecha, uh-huh. pero es la Tierra la que va girando a la izquierda. Nosotros usamos el reloj con el sentido horario, porque estamos usando un artefacto mecánico que fue inventado en el hemisferio norte, claro. donde la sombra que proyecta el sol, al salir el sol en el hemisferio norte por el este, subir por el norte y bajar por el oeste, la sombra que proyecta en el sentido contrario va a ser un barrido llevando la sombra hacia la derecha, que es como se mueven el reloj, como son los relojes solares. Claro. Como son los relojes solares del calendario de los romanos, por ejemplo. Si uno hiciera un calendario solar acá en la Tierra, vería que la sombra va para el otro lado. Entonces, con esta lectura tiene que ver el sentido antihorario, con posicionarnos adecuadamente en el territorio en relación al movimiento estelar que está sucediendo en el cosmos. Y es aprovechar al máximo, así como el hemisferio norte, ¿no? Con su reloj, digamos, que gira hacia la derecha, como nosotros hoy en día lo utilizamos acá, está usando esa energía a su favor, porque es la energía de ese hemisferio. Entonces nosotros estamos desperdiciando, ¿no?, la energía y el potencial que tenemos como América del Sur, ¿no?, al hacer todo, pensar todo, o mirar simplemente el reloj, o bueno, el picaporte, ¿no?, de la casa, ¿no? Por eso. Entonces, estamos siempre como al revés la energía. Sí, claro. Volvemos a ilustrar a los oyentes. Resulta que el picaporte de la casa nuestra también gira al revés, y la llave también se coloca al revés. Es muy bueno. Nosotros, digo, desde la primera vez que charlé con vos, dijimos con David, vamos a hacer un reloj. Bueno, ahora nos contaste que hay un señor en Uruguay que hace relojes que giran al revés. Nosotros tenemos ese proyecto, porque a mí me vuela la cabeza y lo entiendo desde ahí. Claro, si no usamos el potencial que tenemos en nuestro hemisferio, hay una parte de la energía que no va a terminar fluyendo. Entonces, al hacer todo al revés, como corresponde en realidad acá, ahí sí estamos al pleno con esta energía. Desde ahí parte nuestro propósito de hacer una puesta en valor de la valiosa sabiduría que hay en esta América originaria. Nosotros dimos por sentado, somos todos hijos de mestizos, de distintas razas que han llegado en distintas olas migratorias. Y claro, si vemos un poco para atrás la historia, este continente que estaba poblado por miles, ¿no?, de habitantes, la Argentina se empieza a poblar. Recordemos que lo que es la provincia de Buenos Aires, hasta mediados de 1800, no se extendía más de 300 kilómetros. De ahí para abajo, el territorio, y para al oeste y buena parte del norte, una gran población de territorio originario. Se barre de un plumazo ese conocimiento originario, con la historia ya conocida de Julio Argentino Roca, la conquista del desierto, todo lo que fueron también la conquista en el norte. Entonces, cuando llega la gente de otras latitudes, de otras culturas, acá llegan y encuentran una tierra virgen, de allá traemos la cultura, traemos el reloj, traemos un calendario y lo adoptamos sobre un territorio que no coincide, que está desfasado. Claro. Y en aquel momento nadie se preguntó si acá no directamente se trajo de allá otro conocimiento y se siguió como con ese conocimiento. Recién ahora estamos volviendo a reconectar con esa memoria, con ese conocimiento originario, y acá va esto que quería saber también en un momento: ¿por qué Árbol del Sur? Porque este árbol hunde sus raíces en esa América ancestral originaria, y de ahí toma la fuerza, de ahí toma el conocimiento, de ahí toma la sabiduría para transmitir. Uno de los primeros puntos de partida es la concepción que tenemos del tiempo, porque si no podemos reconocer el tiempo donde estamos, estamos desfasados de la naturaleza. Claro, claro. Y aparte es un viaje de ida, empezar ahí a entender un poco cómo funcionamos, ¿no? Vamos a hacer como hacemos siempre. ¿Qué querías sumar? Sí, algo, sí. Sí, que una cosa a entender y otra cosa es a experimentarlo. Claro. Porque una cosa de la que estamos hablando acá, uno se da cuenta y dice, ah, sí, bien, es verdad, estamos desfasados del tiempo, estamos diametralmente opuestos, ¿no? Nosotros terminamos el año cuando el año, en realidad, si que comienza el 21 de junio, cuando inicia la naturaleza, estaríamos a la mitad del año, y nosotros estamos cerrando el año. Entonces estamos los 6 meses que a la mitad del año cambiados. Y uno lo puede rápidamente darse cuenta y mentalmente decir, ah, sí, es verdad. Pero una cosa cuando uno lo empieza a experimentar. Totalmente. Y vive un ciclo solar completo pasado a la vereda de enfrente. Eso. Y otro ciclo. Y otro ciclo. Y cuando uno va acumulando ciclos, caminando con el tiempo natural de la Tierra, empezás a entender otras cosas que siempre estuvieron ahí, pero claro, no las viste porque estabas parado en otro switch, en otro canal del tiempo. Exacto, exactamente. No, lo que decía es que vamos a hacer como hacemos siempre, un breve, pero breve temita musical para que la gente ahí, si no preparó el mate, se lo prepare y siga escuchando ya el final de la charla. Quédate ahí. Viento del norte, que abrazas mi luna distante, tierra quebrada, transitar de los pies cansados. Fondo del alma, son tus ojos claros, poema y luz. Y del rocío se formó tu canto y el mío. Ilusión, no es ilusión, morar. tienes Radio La Minga. Esta es la mejor radio del mundo. Comienzo de espacio publicitario. El Ministerio de Salud implementó un nuevo protocolo de atención para casos de dengue. El propósito es reducir los riesgos asociados a formas graves de la enfermedad y la mortalidad. El protocolo, que va en línea con lo que dispone el Gobierno Nacional, establece un sistema que prioriza a las personas gestantes, pacientes con comorbilidades o que presenten signos de alarma. Al mismo tiempo, el gobernador Martín Yayora le comunicó a intendentes y directores de hospitales provinciales el desembolso de un fondo especial de 420 millones de pesos para adquirir insumos y sumar más personal en guardias y consultorios. Gobierno de Córdoba. Fin de espacio publicitario. Mystical Session. Todos los martes de 20 a 22 horas. Por la 94.7 FM La Minga, Villa Yardino. Mándale mecha. Mística Ganja Cat. Taller de juegos teatrales en La Nogalera. Los sábados de 11 a 12.15 para niños de 6 a 8 años y de 12.45 a 14 horas para niños de 9 a 11 años. Facilita la profesora Renata Piacente, teléfono 3541 67 12 06. Las clases comienzan a partir de mayo. Jardino al mundo, Radio La Minga, Radio La Minga, Radio La Minga, te esperamos, y ahí estamos, te esperamos, y ahí estamos. Estás escuchando Radio La Minga 94.7 comunitaria. Bueno, y ahora lo que ya volvimos ahí esa breve pausa y lo que tengo ganas que me cuente Sol, nosotros cuando llegamos, vos estabas, bueno, ambos estaban igual dando clases, en los colegios, interactuando acá desde este lugar, ¿no? Y llevando esta sabiduría y todo lo que nos estás contando, principalmente a los niños, ¿no? Y ¿qué hacen en esos talleres que brindan en las escuelas? Bueno, son talleres para primaria y los dividimos en dos grupos, primero, segundo y tercero, y después cuarto, quinto, sexto, séptimo, ¿no? Para poder brindarnos diferente y saber qué actividades según las edades. Lo que llevamos es ganas de aprender, porque los niños, claro, es impresionante cómo conectan con la naturaleza, cómo conectan y saben responder, ¿no? Hoy llevamos puntualmente sabiduría de acá de la reserva, cuáles son los árboles, cuáles son los animales, hablarles de la importancia del alimento en el monte, que eso es algo que se fue perdiendo. Claro. Pero ellos enseguida levantan la mano y dicen, sí, el chañar, el arrope de chañar, mi abuela me hace, ¿no? Ellos saben, claro, lo ven, lo observan. Uh-huh. Tal vez es como que no se perdió, ¿no? Esa cultura o esas costumbres, pero está ahí el despertárselo. Para mí una escuela es ir a una escuela es como veo semillas, ¿no? Claro. Hoy estábamos ahí y veíamos semillas, o sea, niños que aman la naturaleza, que disfrutan de un arroyo, que ellos mismos cuando preguntamos, bueno, hoy fue el Día de la Tierra, es el Día de la Tierra. Entonces es importante esto de poder compartirles por qué es importante, qué es la tierra, ¿no? Claro. ¿Quiénes viven en la tierra? Y nos pasaba que muchos decían nosotros, ¿y quiénes más? ¿No? Y poder compartir con ellos de que no estamos solos, de que los animales, los árboles, todos somos parte y todos somos importantes, ¿no? Fue un encuentro maravilloso, maravilloso. Donde terminamos dibujando el rey del bosque, los niños terminaron dibujando el rey del bosque, que es justamente una ave muy, muy buscada por su canto melodioso. Entonces, durante muchos años hubo una caza impresionante y mucho en esta quebrada, que se la llevaban puntualmente para la jaula, para encerrarlos y para que, escuchar sus cantos a la mañana. Y acá con la reserva lo que estamos haciendo es proteger al rey del bosque. Y se lo ve, si vos entrás en la quebrada, podés escucharlo, podés verlo. Y algunos no sabían ni cómo era. Así que bueno, dibujábamos el rey del bosque, escuchamos el canto y quedó pegadito todos los dibujitos en la escuela para que el otro turno, los otros niños que no habían participado del taller, lo puedan conocer. Y conocer nos abre a poder amar también. Totalmente, totalmente. En estos tiempos, ¿no? De que todo... todo parece caótico, todo hecho lo es en un punto, ¿no? Poder recuperarnos, ¿no? Desde ahí, vos cuando llegaste dijiste, se me explota el corazón, ¿no? O sea, me siento ahí como, bueno, eso, porque poder dejar esa semilla, ¿no? En los niños y que la van a usar, o sea, la van a usar, la van a tener, o sea, van a saber de... qué me contó la seño o qué me contó Sol en ese momento, y en algún momento van a volver a ese conocimiento que igual lo tienen y lo saben porque, bueno, son mucho más piola que nosotros. Y lo llevan a sus casas. Claro, eso es fundamental. Entonces, ¿cómo interactuamos con Árbol del Sur? Un poco se pueden comprar los calendarios, ¿cómo hacen? ¿Qué otras cosas se pueden hacer para colaborar? Bueno, ser voluntarios, por ejemplo. ¿Aportar económicamente? ¿Se puede aportar económicamente? Sí, ¿sí? Se puede formar parte de la comunidad. Hay una comunidad que es como yo siempre visualizo, así como el tronco del árbol, ¿no? Y estamos nosotros siete ahí en el medio, tejiendo para arriba, para abajo. Y después hay personas que apoyan, que acompañan, que vienen en persona. Como estas voluntades y otras personas que tal vez por territorio están más lejos, claro. Pero sí pueden apoyar económicamente mes a mes, una vez, entonces hasta se pueden asociar inclusive al ONG. Perfecto. Y entonces nosotros estamos en constante diálogo con ellos, compartiéndoles qué hacemos con ese aporte. Claro. Qué vamos sumando, qué compramos, cómo sigue, ¿no?, la vida acá. A través de newsletter o bueno, en las redes también vamos compartiendo lo que vamos haciendo. Entonces se pueden sumar de diversas formas. Me encanta. ¿Y ahora ya está diseñado o todavía no el siguiente calendario? Ahora sí, Méndez, si viene lo que es la sexta edición de este calendario lunar solar, que nosotros llamamos Matriz del Tiempo Espacio para América del Sur. Estamos ahí preparando el diseño, cada ejemplar lleva como mucho tiempo, mucha dedicación atrás en el diseño, en la idea, en cada detalle está cuidado, donde están marcados los eclipses, los tiempos del equinoccio, los solsticios, toda una explicación atrás que viene con un aula virtual, y a las personas que lo van comprando van acompañándose de esa guía durante el año. Para el próximo sábado 4 de mayo estamos retomando un taller que hacía varios años que no lo hacíamos, que se llama Comprendiendo la Chacana. Y tiene que ver básicamente con volver a entender ese tiempo, espacio, cómo lo concebimos desde esta sabiduría ancestral, ¿no?, de la América originaria, que tiene un punto de partida diferente para comprender el entorno. Claro. Por dar nomás algo, es muy extenso, muy profundo, pero nosotros estamos acostumbrados muchas veces a ver, a pensar, a deducir desde un lugar más lógico, ¿no? A razonar desde un lugar más lógico, y desde el punto de partida desde del originario es más holístico, todo está en la palabra, en el sentir, ya todo está como integrado, ¿no? Casi existe muy poco lo que es el individuo. Claro. Entonces esa forma de pensar, de hablar, de comunicar, y que tiene que ver también con las estrellas, con muchas cosas, es lo que desarrollamos en el taller de Comprender la Chacana, que nos sirve para profundizar en ese conocimiento propio a través de una sabiduría autóctona, vamos a decirle. Qué hermoso. ¿Y esto es cuándo? ¿El 4 de mayo? El próximo sábado 4 de mayo. ¿A qué hora? La hora no está definida porque todavía esto es una primicia. Ah, una primicia que compartimos. Sí, ¿para quién? Para nuestros queridos oyentes, que no los conozco, pero me encariñé con nuestros queridos oyentes. No, ahí vamos a estar prendidos porque a mí me amo la Chacana y me encantaría conocer más, ¿no? Y como decís, poder vivenciarla, ¿no? ¿Qué decir? Que están más que invitados a Villayardino a compartir, quizás porque, estas mismas charlas, el taller de Chacana, que en algún momento lo hablamos, sí, así como, sí, claro, sí. Así como la Minga viajó, Árbol del Sur también puede viajar. Exacto. ¿No? Sí. Y compartir, y hay mucha gente que... Que... Es más, voy a visitar a mis queridos oyentes. Ya está. Los quiero. Claro, exactamente. Sí, es necesario salir a compartir esto, enseñar esto que vamos aprendiendo, ¿no? En el camino, porque todos somos caminantes, todos somos peregrinos, todos estamos en ese peregrinaje. Entonces, lo que vamos obteniendo ahí, compartirlo. Dijiste esto recién, es necesario, y me quedó como retumbando, que es verdad, subrayado, como es necesario, sobre todo en estos tiempos. Con fluorescente. Cada vez sentimos que cobra un valor más contundente transmitir estos principios con bases y fundamentos en la sabiduría de la naturaleza, en estos tiempos tan efímeros, tan virtuales, que nos van como alejando, nos van desconectando, y cuando uno los vuelve a escuchar, se sorprende porque parece nuevo, pero sin embargo está dentro, ¿no? La resonancia se produce, claro, automática, porque algo empieza a decir, no lo estaba viendo así, pero sabes naturalmente que es así. Que es así, es así. Bueno, gracias. Me encantó esta charla. Bueno, venimos hace rato igual charlando desde temprano que estamos acá. Pero bueno, gracias por hacer posible esta entrevista, por compartirse ambos. Con nosotros, abrir las puertas de este refugio, porque así lo sentimos. Así que bueno, gracias Sol. Gracias por invitarme. Gracias Juan. Los esperamos en el Jardino y nosotros los estamos escuchando el próximo martes en esto que es el Refugio del Peregrino, martes de 14 a 15 por Radio La Minga. Gracias. Vivo dentro de la tierra. Yo vivo adentro de la tierra, debajo de ese otro mundo, donde cantan las estrellas con ese canto profundo. Yo vivo adentro de la tierra, entre lo claro y lo oscuro, donde el silencio y la luna tejen su fruto maduro. En el suelo y me enredo. tierra existe un cielo que brota las raíces y enciende el suelo. La red se activa, recorre el mundo, la savia da la vuelta en un segundo. Yo vivo adentro de la tierra, debajo de ese otro mundo, donde cantan las estrellas con ese canto profundo. Yo vivo adentro de la tierra, entre lo claro y lo oscuro, donde el silencio y la luna tejen su fruto maduro. Voy con mis pies en el suelo y me enredo con tu raíz. Voy con mis pies en el suelo, adentro de la tierra, y me enredo con tu raíz. Voy con mis pies en el suelo y me enredo con tu raíz. El refugio del peregrino. Todos los martes de 14 a 15 por Radio La Minga. Porque la salida siempre es hacia adentro. En Villa Giardino funciona la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, una asociación civil sin